11 y 20 minutos, nosotros que continuamos aquí en la sintonía de la mañana y lo vamos a hacer para ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local. Ya saben que en el día de hoy estamos muy pendientes de Fitur. Fitur 2018 arranca precisamente en el día de hoy con jornadas importantes, como puede ser la presentación de Pueblos Blancos o puede ser además también diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo dentro de la Feria Internacional del Turismo que cada año se desarrolla en IFEMA, en Madrid. Una cita en la que también participa en nuestra localidad con una representación del, en este caso, el Gobierno Municipal y de todo lo que va a ser esa propuesta que desde Ubrique se va a llevar hasta esta Feria Internacional del Turismo. Nosotros vamos a darla a conocer y lo vamos a hacer con Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, que se encuentra precisamente en estos momentos en Madrid, a punto también de participar, ¿no?, en lo que va a ser una nueva edición de Fitur 2018. Le damos la bienvenida a Isabel Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues Ubrique, a través de Pueblo Blanco, participa en Fitur 2018, está presente un año más además también en esta Feria Internacional del Turismo tan importante para darse a conocer y mostrar lo que uno pues tiene que ofrecer, ¿no?, dentro del plano turístico. En esta ocasión también se aunan esfuerzos para que Ubrique esté presente en Fitur, ¿no? Cuéntanos. Así es, Rocío. Mira, pues la verdad es que creo que ha sido un acierto lo que hace también en principio la propuesta que hizo la Junta de Andalucía y luego ya la aceptación por parte de la comarca de la Sierra de Cádiz de retomar aquella marca turística que dejó huella en muchos visitantes a nuestro pueblo, como era la Ruta de los Pueblos Blancos. Y gracias también a la disponibilidad de los fondos europeos, pues se planteó era hacer una iniciativa territorial integrada, lo que llamamos ITI, específica de los Pueblos Blancos. Y la verdad es que es una esta iniciativa pues contempla múltiples medidas y creemos que es un acierto el planteamiento que nos hicieron previo a Fitur, a todos los municipios de la comarca, de traer esa imagen ya conjunta con nuestro logotipo, con los técnicos que además fueran de todos los ayuntamientos tuvieran también una identidad similar o igual. Y a partir de ahí pues ha editado una guía específica de todos los pueblos blancos y resaltando también ya las características singulares de cada uno de nosotros, ¿no? Donde, por supuesto, Ubrique, la piel es uno de los elementos, además de nuestro patrimonio histórico-cultural. Y además de toda esta batería, ¿no?, de propuestas en esta con la presencia y escaparate en la Feria Internacional del Turismo, pues también luego vendrán ligadas pues otras tantas iniciativas que se vayan poniendo en marcha para hacer de la Sierra de Cádiz, de la Ruta de los Pueblos Blancos, un destino turístico conocido y de calidad. Ya tuvimos también un avance, que fue un vídeo que se editó también por parte de la Junta de Andalucía, en el que se invitaba en las fiestas navideñas a visitar la Sierra de Cádiz. Y la verdad es que poco a poco pues se va diseñando toda una batería, ¿no?, de propuestas que redundan en el conocimiento de nuestro territorio y, por tanto, en los valores que tenemos que ofrecerle a aquellas personas para que les sea atractivo a la hora de moverse y visitar los distintos puntos. Es verdad que es diferente este Fitur con respecto a los dos anteriores porque, el anterior fue muy, muy simbólico, fue un Fitur muy especial con esa mesa de marroquinería que tuvimos en el stand de la provincia y en esta ocasión pues nos pedían un poco, entre comillas, ¿no?, renunciar a lo que fueran propuestas individuales de los municipios para seguir apostando por esta apuesta conjunta que creemos, ya digo, respaldada por todos los alcaldes y alcaldesas, por todos los ayuntamientos de la comarca, nos parece un acierto y ahora nos hemos dado todo cita para la presentación de los Pueblos Blancos. Uh-huh. En cualquier caso, esa idea conjunta, ya no solo en realidad de lo que los pueblos de la Sierra de Cádiz y de la comarca, sino prácticamente de toda Andalucía, ¿no? Se pretende vender pues precisamente un paquete en el que se dé a conocer una Andalucía apta para cualquier persona con todos los destinos turísticos posibles dentro de una única comunidad, dentro de un mismo espacio geográfico, y ese paquete conjunto en realidad es el que desde la propia Junta de Andalucía se está llevando, ¿no?, a la Feria Internacional de Turismo, y ahí dentro de los Pueblos Blancos estamos nosotros, ¿no? Así es, Rocío. Lo dice muy bien y lo explica. Andalucía es uno de los destinos turísticos de mayor relevancia de nuestro país, ¿no? Y dentro de la Unión Europea es un destino muy escogido, ¿no?, por aquellas personas que viajan Y se pretende eso, diseñar acciones conjuntas donde sumemos los esfuerzos y hagamos más atractivos, si cabe, esos lugares. En esta ocasión, además dentro de la provincia de Cádiz, una provincia tan diversa que muchas veces a lo mejor el concepto, ¿no?, de la provincia trasciende en la playa, trasciende en el litoral, y tenemos una sierra, una zona de interior, bueno, aparte de la Janda y de toda la zona de Campiña, que mucha gente pues quizás desconozca, ¿no? Entonces se trata de poner esos recursos, como tú bien dices, a disposición del conocimiento del público en general y que vaya sumando en lo que es también en el esfuerzo por la generación de empleo o la estabilidad, ¿no? En Andalucía, más allá de las singularidades propias, Ubrique, es verdad que somos en eso muy especiales, no tenemos lo que es industria aeronáutica, ¿no?, en la provincia, ni agroalimentaria, ni nada parecido, y tenemos la piel como referencia, ¿no?, y como identidad, pero dentro de todo ese contexto no se puede olvidar que las cifras de empleo en Andalucía, pues el turismo es una fuente importante, ¿no? Entonces hay apuestas en ese sentido para seguir consolidando pues también lo que es la empleabilidad en torno al sector turístico, que nunca se puede perder de vista y vaya generando también oportunidades de empleo de nuestra gente, ¿no? Fitur, donde bueno, pues se aborda todo lo relacionado con lo que es el marco del turismo dentro del punto de vista bueno, pues internacional, ¿no? Y aquí es importante, aunque vayamos todos unidos en la misma marca, Andalucía, Pueblo Blanco, es importante también marcar determinadas diferencias, y eso ya es algo que corresponde, bueno, pues en este caso a esas personas que se han desplazado, ¿no?, hasta Fitur, para también, bueno, pues vender un poco lo nuestro, ¿no?, nuestro turismo industrial, claro, el sector de la piel, eso no va a faltar, ¿no? Por supuesto, nosotros en eso no va a faltar. Uno de los iconos también que propusimos dentro de todos los iconos identitarios, ¿no?, que había de Pueblo Blanco, pues propusimos el que apareciera la patacabra, que se incorporó también a estos iconos de identidad, y a vender lo nuestro, a seguir ofreciendo nuestra tierra como una tierra que ofrece cultura, que ofrece, yo creo que también ese recurso importante que tenemos de la hospitalidad, de la alegría, y que también están apreciados, ¿no?, por parte de los visitantes. Y luego, como dice, luego ya nosotros también dentro de lo que es el municipio, pues mañana en el Día de la Provincia, que será en la presentación de la provincia de Cádiz, también vamos a participar desde el Ayuntamiento, en mi persona, pues el respaldo a lo que es también la oferta, en este caso deportiva y turística, de la Vuelta Ciclista a Andalucía, que, como saben, pues pasa por la provincia, y que Ubrique tiene una meta itinerante, es decir, que va a pasar la vuelta por nuestro municipio el día 17 de febrero y el día, además, de la choriza, ¿no? Pero bueno, no tenemos meta ni salida, sino que es una, lo que se le dice, meta itinerante, que es el paso de todos los ciclistas por nuestro pueblo, que también es una oportunidad de difusión y conocimiento. Y mañana también la presidenta de la Diputación, acompañada de los municipios donde va a transcurrir por la provincia, pues va a estar acompañada, ¿no?, para ofrecer también este recurso importante. Y además, mañana ya a la tarde, pues tenemos también el acto institucional de la recogida de la cúpula de calidad de la Oficina de Turismo, que recordemos que es la única oficina de turismo de la comarca, ¿no?, de la Sierra de Cádiz. Es la primera que obtiene esta certificación de calidad, y mañana es el acto institucional por parte también de la Secretaría de Estado del Gobierno de la Nación, junto con los municipios que se han incorporado a la obtención a la primera obtención de esta CU de calidad. Que aprovecho también para agradecer, ¿no?, la implicación de las trabajadoras que están al frente de la Oficina de Turismo, pues por toda esa implicación necesaria, inquietud de mejora de todos los procedimientos, para que también cuando el visitante consigamos que vaya a Ubrique, pues vea un atractivo adicional, que no es solo la CU de calidad como oficina donde centraliza toda la oferta, ¿no?, de destinos en nuestro municipio, sino también la importancia de aquellos comercios que afortunadamente nos acompañaron en la propuesta que hizo el Ayuntamiento para hacernos con el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, y ofrece, ¿no?, en cada negocio adherido pues un procedimiento especial en el sentido de una calidad más cuidada, más apreciada por parte del visitante. Todo eso va sumando, son cuestiones que a la hora también del visitante suele acudir a esas páginas, Ubrique se incorpora a la información de la página de las oficinas con la CU de calidad, nos incorporamos en su momento a los destinos de calidad turística. Y bueno, y es un instrumento que tenemos, que no son recursos que pone directamente el municipio de Ubrique, sino que vienen reforzados pues por la de distintas administraciones, en este caso por el Gobierno de la Nación, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, y nos permite también estar en otros instrumentos donde hoy día todos acudimos para buscar, ¿no? Dónde visitar, qué hacer con nuestros días libres y disponibles, y hay mucha gente que va acudiendo a este tipo de guías donde ya el nombre de Ubrique aparece, con lo cual también es importante a la cara de esa, ¿no?, envergadura, digamos, de oferta turística. Pues importante también porque precisamente es en ese entorno, en el de Fitur, en el que, bueno, pues se da ese reconocimiento, por un lado, como decía, con las entregas de las nuevas certificaciones, ¿no?, de la Q de Calidad Turística Española, que la que se ha dotado la Oficina Municipal de Turismo, pero también con esas adhesiones, ¿no?, del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, del SITE, sí. Con, bueno, pues todas las incorporaciones que ha habido, ¿no?, desde las nuevas, en cualquier caso. Sí, se han incorporado 10 negocios más, aparte de los 15, creo recordar que éramos en la primera edición, y hay 10 negocios que se han incorporado, que van haciendo sus cursos formativos, donde hay mejora de procedimientos de organización y de traslación y de trato, ¿no?, al visitante, al cual también felicitamos a todos ellos. Y poco a poco yo creo que Ubrique también va impregnándose, ¿no?, en las distintas vertientes, los distintos negocios, de la necesidad de aprovechar esa fuente que también está ahí por explotar del turismo, y que Ubrique tiene, ¿no?, recursos suficientes para ofrecer un destino exclusivo, singular y yo diría que entrañable, que luego la gente, una vez que lo visita, suele tener las ganas de volver, ¿no?, que es lo importante. Bueno, pues el turismo de Ubrique se va a mostrar, la propuesta turística de nuestra localidad en Fitur, de una manera u otra, a través de Pueblo Blanco, a través de lo que es la oferta de la propia comunidad y a través incluso de lo que es la idiosincrasia particular que puede ofrecer nuestra localidad en materia turística. Todo esto se va a abordar durante las próximas no sé si dos o tres jornadas en Fitur, porque, bueno, recordemos que ahora Fitur, la feria está dedicada a profesionales, ¿no? Luego ya el fin de semana se abre al público, o sea que durante estos días se aprovecha, ¿no?, prácticamente para trabajar, en cierto modo. Exactamente, sí. Bueno, luego también el agradecimiento, ¿no?, a las personas y a los técnicos que nos acompañan, que son los que están toda la jornada de la apertura de feria, tanto para la recepción, ¿no?, de profesionales como público en general, para ir también, pues eso, vendiendo, ¿no?, entre comillas, lo que es nuestro municipio. Y siempre de agradecer también esa tarea encomiable que nos permite estar, ¿no?, porque al final, si Ubrique no tiene allí una persona que directamente hable de nosotros, es difícil muchas veces no solo estar en una guía acompañada del resto de municipios, es difícil resaltar. Y de esta manera pues nos garantizamos que una vez el visitante llega al stand de la provincia, que también es importante porque la distribución del stand hace posible que se puedan ofertar, ¿no?, todos los destinos de la provincia de Cádiz, pues que estas personas estén ahí dedicando ese tiempo y esfuerzo y también profesionalidad para seguir reforzando el turismo en Ubrique. Pues ahí queda todo relativo, ¿no?, a la participación de Ubrique en Fitur 2018, un encuentro que debíamos mantener también, pues en este caso con la representación municipal que se ha dirigido hasta IFEMA y a través de la alcaldesa de Ubrique, la representante en este caso del ayuntamiento de nuestra localidad. Sí que antes de marcharnos, una última cuestión que quería preguntarte, sí, ¿no?, porque sí que de interés, por supuesto, la situación económica en la que se encuentra, ¿no?, obviamente el ayuntamiento de Ubrique, y esto ha dado mucho juego, mucho de sí durante los últimos días en torno, bueno, pues a informaciones que destacan que, bueno, pues no cumple precisamente nuestro ayuntamiento con los planes de ajuste fijados pues precisamente por el gobierno central. Y esa es una de las cuestiones que, aunque estemos hablando de Fitur, estemos en otro marco informativo, sí que no quería yo dejar pasar la oportunidad por, bueno, pues plantear esta cuestión también, ¿no?, aprovechando que contamos con la alcaldesa de Ubrique. Pues sí, Rocío, lo agradezco porque además lo quería comentar porque las noticias leídas durante estos días atrás en medios de comunicación, especialmente escritos, que tienen también una trascendencia en la lectura de nuestros vecinos y vecinas, se daba esa noticia que se había comunicado por parte del Ministerio de Hacienda a determinados municipios, bueno, determinados 25 municipios de la provincia de Cádiz, de 44 que somos, el incumplimiento de los planes de ajuste, y por tanto se valoraba, yo no sé tampoco si la fuente es real, si viene a través de alguna intervención de algún responsable institucional del Ministerio o es interpretado por el periodista, la verdad que no lo sé, pero es verdad que se analiza, ¿no? O mejor dicho, se interpreta que esos incumplimientos podrían reflejarse luego en lo que es una disolución del ayuntamiento, o bueno, más que una disolución, pues intervenirlos, ¿no? Intervenir a estos ayuntamientos. Entonces yo quiero decirle a los vecinos y vecinas que nos están escuchando que en nuestro caso, yo no sé, por supuesto, los escritos que habrán recibido el resto de municipios, pero en nuestro caso el Ministerio de Hacienda, a través de su Secretaría de Estado, lo que hace es comunicarnos que el ayuntamiento incumplió el último trimestre de 2016 el pago medio, ¿no?, de a proveedores que tiene establecido el plan de ajuste en 30 días naturales. Es decir, vamos a empezar por primero analizando, ¿no?, la gravedad del hecho. La gravedad es una gravedad relativa, es decir, que Ubrique se haya incumplido en que se le haya pagado a algún proveedor por encima de esos 30 días naturales que establecen los planes de ajuste, con lo cual es un incumplimiento, es obvio, pero que la gravedad del asunto no requiere de grandes medidas, porque además la tesorería, la disponibilidad a través del Servicio Provincial de Recaudación normalmente nos dan garantía para poder ir cumpliendo esos plazos. Resultó que en ese, y además no ha sido a lo largo de toda la información que se remite, que se vuelca al Ministerio, normalmente es trimestral, y hubo un incumplimiento en este pago medio a proveedores del último trimestre de 2016. Con lo cual este escrito viene a comunicarnos ese hecho, que ya lo habíamos comprobado a la hora de remitir, ¿no?, esa información, y tomamos las medidas a mediados de, quiero recordar, del año pasado, todo un expediente de depuración que nos propuso la intervención municipal, porque él detectaba que el motivo de este incumplimiento venía a que se había incorporado a estos datos de facturaciones servicios que no eran con factura, servicios que se habían prestado o trabajos que se habían realizado por proveedores hace muchos años atrás y que no se habían pagado por la intervención no sabía decirnos por múltiples causas. Y entonces lo que hizo fue un expediente de depuración que básicamente consiste en coger esa deuda, ¿no?, que está pendiente y la prescrita, pues ya está prescrita y se elimina, ¿no?, de esa deuda pendiente, y la que aún estaba viva, pues la publicación en el boletín de la provincia de ese expediente de depuración para que los proveedores que se vieran afectados pudieran dirigirse al ayuntamiento para el cobro de estas facturas. Es verdad que desde la intervención nos dijeron que estos trabajos pendientes no habían ido a cobrarlo, no sabemos los motivos, vuelvo a repetir, además pueden ser de múltiples causas. Y bueno, y la intervención municipal hizo este expediente de depuración y a partir de ahí hemos seguido cumpliendo todos los parámetros del plan de ajuste. Nosotros, y el mismo escrito, vienen 5 parámetros que nos miden en los municipios y nosotros solo incumplimos uno y durante un trimestre, que fue corregido. Entonces, el 8 de enero de este año el Ministerio nos comunicaba eso y además nos decían que que tomáramos medidas y que nos iban a fiscalizar si el último trimestre del 2017 pues cumplíamos o no, que ya lo habíamos comprobado y cumplimos, ¿no?, en el 2017, con lo cual este escrito es un escrito que también es lógico que se le mande a los municipios de recordatorio de las obligaciones que tenemos adquiridas y, bueno, instando, ¿no?, a la adopción de medidas, pero bueno, ya todo ese camino se había hecho, se habían adoptado las medidas necesarias y estamos cumpliendo perfectamente al día de hoy el plan de ajuste, que solo estoy comentando, fue un trimestre, ¿no?, y en el 2016, el último trimestre, y el pago medio a proveedores, que es decir, que pagamos por encima algún servicio o trabajo realizado al ayuntamiento de los 30 días naturales, es decir, que con una gravedad muy relativa. Nosotros la ley de estabilidad, todo lo que es la regla de gasto, todas esas cuestiones están muy controladas, intentamos, evidentemente, desde el equipo de gobierno, tomar también determinadas, acción para no poner en riesgo estos parámetros, fiscalizados luego y también muchas veces recomendado por la intervención municipal y vamos trabajando bien, sin problemas y esperando que no tengamos ningún incumplimiento más, aunque sea puntual, ¿no? Pues con esa última cuestión también nos queríamos quedar aquí en la sintonía de la mañana para destacar esa información en el tiempo de la actualidad local en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos a despedir de la alcaldesa de Ubrique desde Fitur, agradeciéndole el que nos haya podido atender en la mañana de hoy. Sabemos que es una mañana bastante complicada con la inauguración, ¿no?, de la feria y con todos los compromisos adquiridos además también. Así que le agradecemos muchísimo el que nos haya podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los Ubrique. Y vamos a seguir dejando el nombre de Ubrique bien alto. Muchas gracias por todo. Gracias, buenos días. Venga, bueno.